Em destaque na emissão deste mês de Vozes Raianas, Janita Salomé, agora acompanhado de Pedro Joia. O tema, Os Homens do Largo. Não interessa o frio, já é hora das trindades. Tô só desafio com os cães. Colado à brancura da parede dos quintais, ainda mal se vê, já vem. Uma bucha dura na velhinha de cortar, venha mais um copo para aquecer. Tem a alma fria de tanto tempo passar, lá vem mais um dia para esquecer. Sentado num banco espera sempre o vento norte, o sol posto dita a sua sorte. Já não espera mágoas nem dá danos a ninguém, dorme e já não volta amanhã. Não interessa o frio, já é hora das trindades. Tô só o desafio com os cães. Colado à brancura da parede dos quintais, ainda mal se vê, já vem. Uma bucha dura na velhinha de cortar, venha mais um copo para aquecer. Tem a alma fria de tanto tempo passar, lá vem mais um dia para esquecer. Sentado num banco espera sempre o vento norte, o sol posto dita sua sorte. Já não espera mágoas nem dá danos a ninguém, dorme e já não volta amanhã. Sentado num banco espera sempre o vento norte, o sol posto dita sua sorte. Já não espera mágoas nem dá danos a ninguém, dorme e já não volta amanhã. Agenda Voces Raianas. De Festival a la Sierra. El Festival Internacional de la Sierra, que se celebra del 7 al 15 de agosto, se crea en el año 1980 con el sobrenombre de Festival de Bailes y Canciones Populares de Extremadura, celebrándose en la localidad de Fregenal de la Sierra. Este festival es una de las fiestas de interés turístico de Extremadura y su primera sede fue la Plaza de Toros de Fregenal de la Sierra. Hoy en día, los escenarios se reparten por diferentes lugares de la localidad, como el claustro del convento de San Francisco, el paseo del Piralito, la plaza de Abastos y el castillo templario en pleno centro de la ciudad. A él acuden grupos de los cinco continentes, así como grupos extremeños. El claustro del convento de San Francisco desprende, durante este festival, un brillo flamenco que llena el alma de los asistentes. En él actúan cada año grandes artistas del panorama flamenco español. El Paseo de la Constitución se llena de artistas de la música folk española y la Plaza de Abastos de la localidad se llena de gente adentrándose en la magia de la música mayormente celta que desprenden los artistas provenientes de países como el Reino Unido. El Festival Internacional de la Sierra es un festival para disfrutar de la variedad y de la gente, pero sobre todo de la música. Exposição de escultura contemporânea hiperrealista e figurativa, a Love Story está patente ao público em Évora, no Palácio Dom Manuel, até 31 de agosto. Azuaga, su feria y su gente. Son quizás estas fechas de mediados de agosto una de las más esperadas de cara a la diversión popular en Azuaga. Del 14 al 18 de agosto se suceden una variada gama de actividades deportivas y culturales, además de los paseos, el buen comer y el buen beber que se ofrece a todo el que visita la feria, sin importar que sea de día o de noche. A la magnífica expectación que despiertan estas fiestas entre el mismo pueblo y comarca, hay que sumar el ambiente que aportan el elevado número de turistas y paisanos que se acercan en este periodo a visitar la Feria de Azuaga. O Convento Espinheiro preparou para os meses de julho e agosto deste ano um programa cultural que passa por um serão na corte de Dom Manuel no dia 7 de agosto, uma gala de ópera nos claustros conventuais dia 14 de agosto, um espetáculo de fado com o jovem Burense Duarte no dia 21 e para dia 28 de agosto o grupo de cantos Almocreves apresenta-se também no Convento Espinheiro, em Évora. Enrédate en la enramá. La enramá. La gran fiesta de pino franqueado en la provincia de Cáceres se celebra a finales de agosto y culmina el día de San Bartolomé, día 23. La peculiaridad de esta fiesta reside en que los jóvenes de la localidad se unen en un singular rito de emparejamiento cuyas raíces se originan a mediados del siglo XIX. La enramá comienza la víspera de San Bartolomé con el ritual del sorteo que emparejará a los mozos y las mozas de la localidad en la torre de pino franqueado. Desde el momento del sorteo y hasta el domingo siguiente, los mozos y las mozas quedan emparejados y deben comportarse como novios formales. El encanto de la enramá reside en la convivencia y el conocimiento entre los jóvenes del pueblo. En muchas ocasiones, el emparejamiento de la enramá ha dado sus frutos y las parejas se han unido para siempre. A exposição de desenho Bacon, a ponta do iceberg, de Francis Bacon, apresenta-se pela primeira vez em Portugal no Fórum Eugênio de Almeida, em Évora. Constituída por um conjunto de 41 desenhos em vários formatos de papel, a mostra compõe uma galeria de personagens características da iconografia do consagrado artista. A comer à la fiesta de la Tenca. La Mancomunidad de Municipios Tajo Salor, con la colaboración de Alcántara, deciden desde el año 1989 celebrar a finales del mes de agosto la Fiesta de la Tenca, con carácter anual y rotativo entre los municipios que la componen, en las cuales se cría, cuida y pesca la tenca, una de las especies piscícolas más apreciadas por pescadores y gastrónomos extremeños. La fiesta de la Tenca de la Mancomunidad de Municipios Tajo Salor es, además de un festejo eminentemente gastronómico, una celebración con una serie de actos que contribuyen también al conocimiento de aspectos culturales y culinarios autóctonos de gran interés. La degustación de estos deliciosos peces, principal motivo del encuentro veraniego, ha servido también para consolidar un importante concurso de pesca entre los buenos aficionados de estas 8 localidades de la Mancomunidad, que desean participar en la captura de este esquivo pez. O Festival Terras de Sol tem lugar em Évora, prolongando-se até final de outubro com música, teatro, cinema, dança e exposições. Integrado neste festival, sob o título Numa Rua Perto de Si, Pedro Proença apresenta saladas tipográficas e outras barbaridades afins, a designada arte de guerrilha, uma brincadeira gráfica, um jogo de escrita, uma construção de letras, estilos e imagens em combinações divertidas. Assim é o trabalho de Pedro Proença, que invade as ruas da cidade com humor. Agenda Vozes Raianas. Sugestões, opiniões e informações podem ser enviadas para vozesraianas.alex@gmail.com. Cantor popular, teclista e compositor português. Falo-lhe de José Cid. Vamos escutar um dos seus mais recentes temas, Mais um Dia. Eu não sei explicar o que senti como na primeira vez encontrei o teu olhar. Nessa magia me perdi. Não, não mais senti a solidão e guardei essa paixão que tinha dentro de mim como na primeira vez. Vou esconder esta emoção e vou abrir meu

Voces Rayanas. El programa de cooperación transfronteriza bilingüe, una coproducción entre Onda Campus, Fundación Universidad Sociedad de la Universidad de Extremadura y el Grupo de Comunicación Social Diario du Sul, Radio Telefonía del Alentejo. Voces Rayanas. Todas las mañanas del último sábado de cada mes, entre las 11 y la 1, en el 103.2 de la FM, en la Telefonía del Alentejo, en www.diariodusul.com.pt y en www.ondacampus.es. Rayanas. O programa de cooperação transfronteiriça bilíngue. Uma produção conjunta da Onda Campus, da Fundação Sociedade Universidade, da Universidade da Extremadura e do Grupo de Comunicação Social Diário do Sul, Rádio Telefonia do Alentejo. Vozes Rayanas. Entre as 11 e as 13 do último sábado de cada mês, nos 103.2 da Telefonia do Alentejo, em www.diariodosul.com.pt e em www.ondacampus.es. Vozes Rayanas. Em repetição, domingo entre as 14 e as 16 horas e segunda-feira entre as 18 e as 20 horas. Vozes Rayanas. O programa de cooperação transfronteiriça bilíngue. Sugestões, opiniões e informações podem ser enviadas para vozesrayanas.alex@gmail.com. Olá Alentejo, olá Extremadura, bem-vindos à 10ª edição do programa Vozes Rayanas. Uma vez mais propomos-lhe bons momentos. Desta vez, vamos levar até si o tema da juventude. A juventude no Alentejo e na Extremadura. Vamos ter também as rubricas habituais, agenda, reportagens, para além da música. Venha daí connosco ao longo desta edição, pois temos muitos motivos para que acompanhe hoje e sempre Vozes Rayanas. Voces Rayanas. En el desván del duende se puede encontrar sobre todo buena gente, poetas del trapecio, obreros de la rumba, sentimientos alados. Así es como se define este grupo que comenzó a formarse en el año 2002. En la actualidad, están promocionando su tercera gira, Hirasuki Tour, presentando por todo el país su segundo trabajo discográfico titulado Increíble pero cierto. Para más información, entra en www.eldesvandelduende.com. Ahora os dejamos con manos abiertas. La locura, los desencuentros, las estrellitas sin firmamento. Oh, ganaré. Mientras todo se contagie con mi ser, viviré con las manos abiertas, tú serás y el animal que vuela solo. La esmeralda que planea convertirse en mi tesoro. Yo seré la eterna mariposa, que no se posa ni reposa en los tormentos de tu piel. La, la, la, la, la, la, la, la, la. Del amor por desnudar, mirarás con los ojos cerrados, todos son mendrugos de tristeza. Cuando en mi brazo de niño no siento tu inocencia, todo es la parte de este cuento que inventé pensando en ti, quizás sin fundamento. De promesas y pecados que cumplí con su entereza para ti, mi locura, mi bravura, mi pasión, crece el mundo en mí adentro sin color. De promesas y pecados que cumplí con la luna, su entereza para ti, mi locura, mi bravura, mi pasión, crece el mundo en mí adentro sin color. Ganaré, mientras todos se contagien con mi ser, viviré con las manos abiertas, tú serás. Y el animal que vuela solo, la esmeralda que planea convertirse en mi tesoro. Yo seré la eterna mariposa, que no se posa ni reposa en los. Voces Rayanas. A Namora nasceu e cresceu num núcleo familiar em que todos cantavam em reuniões e acontecimentos particulares. Cedo desenvolveu gosto por vários estilos musicais, mas o fado foi sempre uma presença constante. No final da sua adolescência, numa festa de Natal, vários fadistas e guitarristas tiveram a oportunidade de ouvi-la, entre os quais a Maria da Fé, que convidou para fazer parte do elenco da sua casa de fados, o Sr. Vinho. Esse terá sido o momento que projetou a sua carreira definitivamente no meio do fado. Escutamos Ana Moura e o tema Os Búzios. Havia a solidão da prece num olhar triste, como se os seus olhos fossem as portas do pranto, sinal da cruz que persiste, os dedos contra o quebranto. E os búzios que a velha lançava sobre um velho manto. A espreita está um grande amor, mas guarda segredo. Vazio tens o teu coração na ponta do medo. Vê como os búzios caíram virados para norte. Pois eu vou mexer no destino, vou mudar-te a sorte. Pois eu vou mexer no destino, vou mudar-te a sorte. Havia um desespero intenso na sua voz. O quarto cheirava a incenso, mais uns quantos pós. Agitava o lenço, dobrou, deu-lhe dois nós. E o seu Padre Santo falou, usando-lhe a voz. À espreita está um grande amor, mas guarda segredo. Vazio tens o teu coração na ponta do medo. Como os búzios caíram virados para norte. Pois eu vou mexer no destino, vou mudar-te a sorte. Pois eu vou mexer no destino, vou mudar-te a sorte. Na ponta do medo. Vê como os búzios caíram virados para norte. Pois eu vou mexer no destino, vou mudar-te a sorte. Pois eu vou mexer no destino, vou mudar-te a sorte. Pois eu vou mexer no destino. Vozes Raianas, o programa de cooperação transfronteiriça bilingue. Emissão de hoje de Vozes Raianas, sobre o tema Juventude no Alentejo e na Extremadura. Connosco temos Carlos Cunha, diretor regional do Instituto Português da Juventude do Alentejo. Muito bom dia, muito obrigado por estarem connosco. E Susana Martín Gijón, diretora do Instituto de Juventude de Extremadura. Bom dia. Olá, buenos días. Começo por perguntar... Quais são as principais atribuições, competências do Instituto da Juventude? Yo misma comienzo. Bueno, pues desde el Instituto de la Juventud, que está integrado dentro de la Consejería de los Jóvenes y del Deporte en Extremadura, intentamos dar respuesta a cualquier necesidad, cualquier demanda que pueda tener una persona joven. Para ello tenemos un plan de juventud que intenta encauzar

é importante que haja massa crítica, é importante que as boas práticas sejam adotadas, não, as coisas estão quase todas inventadas e, portanto, e no fundo, aquilo que nós tentamos, quer através da Escola da Cidadania Jovem, mas também das outras parcerias que temos e dos outros contactos que temos, é incentivar os jovens à participação. E, portanto, nós também fazemos trabalho de informação e divulgação junto dos jovens. O Alentejo e a Extremadura têm o território que têm um número não muito significativo de jovens. As realidades demográficas também são parecidas. E, portanto, é importante que os jovens também se apercebam do seu papel e que participem e que sejam líderes e que façam nos seus locais de origem, que tenham uma iniciativa e que promovam iniciativas para os jovens, mas também para as outras pessoas. No fundo, aquilo que nós pretendemos é um pouco isso. E também, de alguma forma, que os jovens percebam a dimensão do espaço onde estão inseridos, sem perdermos a nossa identidade, e a identidade alentejana e extremenha é próxima, mas também percebam que pertencem a uma península ibérica, que pertencem a uma Europa, e que essa Europa traz desafios, traz oportunidades, traz desafios, e que cada vez mais é necessário que os jovens se consciencializem do papel que têm na construção dessa mesma Europa. E, portanto, estamos aqui a falar da construção de uma mentalidade, de valores, de um espírito europeu, que os jovens terão que ser necessariamente os protagonistas nessa construção. A Susana é muito mais nova que eu, mas eu ainda sou do tempo em que Portugal não pertencia à CEE. E, portanto, este caminho, que é um caminho de 25 anos, foi construído com muitas dificuldades, com alguns percalços, e a gente apercebeu-se recentemente de que as coisas nunca estão definitivamente construídas. Aliás, as democracias são o regime menos definitivo que existe, e, portanto, quando falamos do modelo europeu que assenta nos princípios e nos valores, que são os valores que todos nós conhecemos, pressupõe uma permanente construção e uma permanente participação das pessoas. E, portanto, é isso que nós tentamos promover, sabendo que o papel dos jovens é determinante em todo este processo. O Instituto Português da Juventude tem neste momento em curso um programa, se assim poderei dizer, relacionado com o empreendedorismo. Portanto, é na juventude que se começa por ser empreendedor. Sim, existe um programa em Portugal que é o programa Financia Jovem, que se destina exatamente a isso, a promover o empreendedorismo jovem. Portanto, aquilo que se pretende no fundo é que os jovens apresentem projetos de negócio, e esses projetos são candidatados, sendo eles aprovados, depois têm um conjunto de apoios, quer a nível de apoio técnico, quer depois a nível de apoio financeiro. E, portanto, existe este programa, que nós também neste momento estamos a fazer um esforço de divulgação no Alentejo. Para além disso, tentamos, e estamos a fazer também isso com a Junta da Extremadura, ter periodicamente iniciativas onde divulguemos junto dos jovens não só a questão do Financia Jovem, mas eventualmente outros programas que existem em Portugal de apoio à iniciativa jovem e ao empreendedorismo jovem. É um lugar comum, mas as políticas de juventude são transversais. E, portanto, aquilo que nós tentamos, a nível do Instituto Português da Juventude, é ter a informação que os jovens podem precisar ou que podem necessitar para fazer coisas. Fazer coisas aos mais diversos níveis, mas também ao nível do empreendedorismo e tudo o que tem a ver com isso. Vive-se o Ano Europeu de Combate à Pobreza e à Exclusão Social. É também uma preocupação do Instituto Português da Juventude trabalhar nesta área, portanto, no combate à exclusão social. Nós apostamos, o Instituto Português da Juventude aposta muito numa atividade que tem uma grande tradição em Portugal, que é o voluntariado. E, portanto, o voluntariado tem muitas vertentes, mas também tem a vertente da preocupação com a pobreza, com a exclusão social. E, portanto, é do nosso ponto de vista fundamental que os jovens se apercebam das realidades e que, de alguma forma, possam contribuir com o seu trabalho para minimizar ou para combater essas mesmas realidades. A nível do IPJ do Alentejo, nós utilizámos recentemente o dia 30 de março, que é o dia do associativismo, para lançar aquilo que será a área temática das nossas atividades este ano. Portanto, o dia 30 de março, o dia do associativismo, teve como tema, digamos assim, o Ano Europeu da Luta contra a Pobreza e a Exclusão Social. Realizaram-se em Évora, Beja e Porto Alegre um conjunto de iniciativas promovidas pelo IPJ, mas também pelas associações juvenis, desde seminários, desde workshops, desde manifestações artísticas, com teatro, com música, com capoeira, em alguns casos, com dança. E, portanto, associámos, no fundo, as associações do Alentejo a esta iniciativa, no sentido de fazermos alguma coisa relacionado com esta temática, mas também ser o ponto de partida, ou se quisermos, o pontapé de saída daquilo que nós vamos fazer durante o ano. Este ano temos previsto no Alentejo realizar durante o ano pelo menos uma iniciativa por mês que tenha como base, digamos assim, a reflexão sobre estas questões e, no fundo, o tentar incentivar os jovens e as associações juvenis para esta realidade. A exclusão é um problema complexo e vasto, porque há muitas formas de exclusão, e a exclusão não é só a pobreza. A exclusão é, no fundo, vedar-se às pessoas a possibilidade de terem acesso a um conjunto de direitos, que estão constitucionalmente consagrados em Portugal e em Espanha, mas que só por si eles não se realizam, e, portanto, é preciso a intervenção das pessoas, é preciso a vontade das pessoas, e é preciso a disponibilidade dos governos e das instituições no sentido de facultar oportunidades às pessoas para que se possa ultrapassar a exclusão e que as pessoas possam, de alguma forma, ser integradas de forma plena nas sociedades a que pertencem. Susana, gostaria também de ouvir algumas palavras daquilo que é, digamos assim, a prática da atividade em termos de empreendedorismo na Extremadura. Sí, en Extremadura venimos trabajando la cultura emprendedora en la gente joven desde hace varios años ya. Tenemos la suerte de contar dentro de la Consejería de los Jóvenes y el Deporte con el Gabinete de Iniciativa Joven, que es una empresa pública que se destina, digamos, exclusivamente a esto, al fomento de la cultura emprendedora, y en ese sentido pues se han venido configurando una serie de acciones, desde 2003 en concreto, que van destinadas a hacer cambiar ese chip en las personas jóvenes de forma que desde los más jovencitos se fomente un concepto de autonomía, se fomente, como hablábamos antes, de la imaginación, la innovación, la creatividad, de forma que cuando lleguen a la edad en la que deban de un poco tomar su camino y ver por dónde encauzan su proyecto de vida, pues cueste menos el hecho de montar una empresa, tengan otra concepción mucho más abierta del emprendimiento, ¿no? Un poco eso es lo que comprende la cultura emprendedora. Tenemos programas muy bonitos que fomentan la imaginación, como es el Imagina Extremadura en el 2030, que es lo que pretende es que los chicos y las chicas jóvenes le echen imaginación y diseñen el futuro de Extremadura dentro de 20 años, pues desde su punto de vista, siempre en positivo, viéndose en la región y sobre todo pues haciendo ese ejercicio de imaginación. O otros programas más orientados como Imagina tu empresa, ¿no? Un proyecto empresarial que ponen en marcha en la universidad. Trabajamos con la universidad, trabajamos con los centros de secundaria y desde hace un par de añitos estamos trabajando también incluso con los centros de primaria, desde el principio fomentando esas habilidades, porque realmente son habilidades que hay que trabajar. Y bueno, es una tarea muy bonita, cuyos resultados se ven más a medio plazo, pero que estamos seguros que es esencial en la Extremadura que queremos. ¿Y en materia de inclusión social? Pues en materia de inclusión social, al igual que comentaba Carlos, porque ya estáis viendo que la verdad es que estamos bastante alineados en los planteamientos, pues venimos trabajando desde hace mucho y nos parece muy importante la decisión de la Unión Europea de designar este año como Año Europeo contra la Pobreza y la Exclusión Social. Además, precisamente el año en el que el primer semestre pues es presidencia española y la presidencia española pues ha tomado esto y lo ha liderado, ¿no? Lo ha liderado y lo ha liderado también el Departamento de Juventud, tanto el Instituto de la Juventud de España como el propio Consejo de la Juventud de España, pues están liderando de una forma importante la presidencia para lograr que las y los jóvenes tengan un papel, del que hablaba antes Carlos, ese papel en la construcción del presente y del futuro que queremos. y en concreto del presente y el futuro europeo, y además muy centrado en hacer esas políticas inclusivas. Por lo tanto, para nosotros es el marco perfecto este año europeo en lo que venimos trabajando. Tenemos un órgano muy bonito dentro del Instituto de la Juventud de Extremadura, que es el Comité Extremeño contra el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia, y de alguna forma es el que canaliza o encuadra todas las acciones que hacemos destinadas a poner un refuerzo más en aquellos jóvenes que pueden tener dificultades añadidas o más obstáculos. Tenemos programas en esta línea muy bonitos con jóvenes que puedan sufrir cualquier tipo de discapacidad. Tenemos programas con juventud inmigrante, programas con juventud pues, de otras etnias, por ejemplo, como es la juventud gitana, que es una población muy importante de ciudadanos y ciudadanas gitanos en España y en Extremadura. Intentamos trabajar en ello, con el colectivo LGBT también. Y de alguna forma, pues lo que pretendemos es generar en la gente joven una conciencia de eliminar cualquier tipo de prejuicio, cualquier tipo de estereotipo ante estos colectivos, que a priori pueden sufrir algún tipo de exclusión social, y invertirlo, darnos cuenta de lo que aporta la diversidad, de lo que aporta la diferencia, y trabajar con ellos esa sensibilización, el conocimiento pues de otras personas jóvenes, pues de alguna forma diversos o diferentes a ellos, pero que les pueden aportar mucho, para así un poco a medio plazo intentar que no se llegue a generar esa exclusión social que hoy por hoy puede haber. Hay un trabajo de asesoramiento y de intentar que en ningún momento se vulneren esos derechos que, como dice Carlos, están en el papel, pero que luego la igualdad efectiva es más complicada de conseguir. Y hay un trabajo también pues de sensibilizar a la población joven para que no cometan esos errores que cometemos muchas veces en la sociedad de prejuzgar, que al final es lo que lleva a esa exclusión social contra la que se está luchando ahora a nivel europeo. Y en cuanto a la pobreza, pues en la misma línea también tenemos un marco de cooperación joven que realizamos de la mano de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y en el que hay todo un itinerario, toda una serie de acciones que lo que pretenden es sensibilizar a las personas jóvenes de la situación de desigualdad que hay ahora mismo en el mundo, de que comprendan cuáles son las causas, por qué hay una situación de pobreza tan extrema, por qué está tan descompensado el mundo en el que nos ha tocado vivir, y cuáles son las causas de esto, y cómo puede cada persona joven contribuir a cambiar esas cosas. Y tenemos acciones pues desde sensibilización, encuentros más lúdicos en los que se les va un poco dando a conocer esta realidad, tenemos exposiciones, tenemos cursos de formación, tenemos un curso de experto con la Universidad de Extremadura, y tenemos proyectos tanto de sensibilización en zonas en las que desde luego la pobreza pues es extrema, como es el caso de Nicaragua, que anualmente un grupo de jóvenes extremeños viaja durante un mes a Nicaragua a conocer esa realidad, como proyectos ya de intervención, en los cuales después de formarse la gente joven, pues se va a intervenir a diferentes proyectos en países del sur, pues desde muchos lugares de África, Camerún, Senegal, en los que hemos estado, hasta América Latina y Caribe, que es donde más jóvenes hay ahora mismo. Creo que con ello se están dando pasos importantes para que las personas jóvenes sean conscientes y pongan de su parte para cambiar esta realidad, porque lo que está claro es que esta situación de pobreza se puede cambiar si la sociedad entera se lo cree y contribuye. La juventud es la parte esencial en este camino, y ahora mismo pues nos podemos decir que nos sentimos muy orgullosos de que hay 500 jóvenes que están dentro de esa bolsa, dentro de ese programa que tenemos desde el instituto, que se están formando, que se están moviendo, que están yendo a países y que realmente nos están demandando que hagamos más cosas en esta línea. Son ellos y ellas los que quieren cambiarlo, y nosotros lo que hacemos de alguna forma es respaldarlo, pero es muy importante incentivar ese sentimiento para poder cambiar las cosas. Hemos hablado de infraestructuras, de iniciativas, de programas, de pobreza, exclusión social. Hablemos de Veranito. del verano, las campañas de verano que se presentan este año para mantener a los jóvenes ocupados, entre comillas, de una manera sana, saludable. ¿Cuáles son las campañas que se presentan? Bueno, pues precisamente desde Extremadura tenemos la edición de 2010 de la campaña de verano todavía con el plazo abierto. Hasta el miércoles de la semana que viene está abierto el plazo para presentar las solicitudes. Y la verdad es que tenemos un abanico muy amplio. Es para un rango de edad entre 10 y 30 años. Sí, para cualquier joven entre esa edad, pues tiene posibilidad de participar. De alguna forma se divide entre mayores y menores de edad. Los menores de edad pueden participar o bien en campamentos o bien en intercambios con otras comunidades autónomas. Dentro de esto, pues hay intercambios con la mayoría, con Andalucía, con Galicia, con País Vasco, con Cantabria, Asturias, Castilla y León. Lo más demandado siempre suele ser Andalucía y Galicia, suelen ser los que más participación suscitan o más interés, digamos. Y pero cualquiera de ellos, la verdad que es bastante, bastante demandado. Y los campamentos en Extremadura, pues tenemos, sobre todo por el norte de Extremadura, también tenemos en Mérida, y cada uno pues tiene de alguna forma una singularidad. Tenemos un campamento, dos ediciones de campamento olímpico en Mérida, que se intenta fomentar el espíritu olímpico entre los más jovencitos, que funciona, la verdad es que muy, muy bien. Tenemos un encuentro Imagina Jerte en la localidad de Jerte, en el albergue que tenemos allí, también que durante esos 15 días se fomenta esa imaginación de la que hablábamos, o muchos pues de multiaventura, de disciplinas deportivas. Lo que se intenta desde luego pues es pasarlo bien durante esos 15 días, pero también transmitir una serie de valores que son muy importantes, de solidaridad, de convivencia, de respeto y sobre todo también un fomento de la autonomía importante. Además de esto, pues ya para los mayores de edad, para los mayores de 18 años, pues tenemos los campos de trabajo. Campos de trabajo que pueden ser en Extremadura, pueden ser en el resto de comunidades y las dos ciudades autónomas en España, y pueden ser extranjeros, en el extranjero. Fuera de España, pues tenemos campos de trabajo desde Japón, Turquía, Tanzania, Italia, Francia o Alemania, un abanico bastante importante. Y a destacar dentro de Extremadura, 7 campos de trabajo, cada uno orientado a un perfil profesional diferente, de forma que lo que se intenta es que también el joven o la joven que participe pues lo haga en función de sus intereses, y que además, aparte de pasárselo bien y de hacer buenos amigos, reciba una formación que a lo mejor después encauza de alguna forma pues eso, a su trayectoria profesional. Tenemos un campo de cine, tenemos otro de circo, que funciona también estupendamente, ya lleva muchos años, otro de información y comunicación, tenemos uno de arqueología, el de recuperación de memoria histórica, y no sé si me dejó algún, tenemos el campo de Brújula del Sur, que es también de educación para el desarrollo, fomentar herramientas para permitir contribuir, como decíamos, dentro de nuestra zona a cambiar las cosas y a sensibilizar. Tenemos un campo de trabajo nuevo que ponemos en marcha este año y que también nos hace mucha ilusión, que se trata de dar herramientas a jóvenes para trabajar con personas con discapacidad intelectual. Es quizá la mayor novedad dentro de este año. Lo hacemos con una entidad especializada que trabaja con personas con discapacidad intelectual, y bueno, pues de esa línea seguimos formando y dando herramientas pues para poder seguir contribuyendo. A nível dos campos de trabalho internacionais, portanto, a realidade é muito parecida. Em Portugal, os campos de trabalho internacionais são candidatados por entidades e, portanto, vamos ter alguns no Alentejo. A nível dos campos de trabalho internacionais, aquilo que nós fazemos é a divulgação desses campos e, portanto, e o incentivo a que os jovens se candidatem e que se disponham a participar nesses campos internacionais de trabalho internacional. A nível do Alentejo, aquilo que nós temos são os programas nacionais de verão, de veraneio. E, portanto, já vos falei no voluntariado para as florestas, que já está neste momento, portanto, já estão as candidaturas a decorrer e, portanto, que irá... No fundo, é uma iniciativa que começou em 2005 e que leva ou que tem por principal função, no fundo, a participação dos jovens e a sensibilização dos jovens para a problemática da floresta e da defesa da floresta. E, portanto, um trabalho que nós fazemos todos os anos com os jovens, mas também com as câmaras, com os governos civis, com a proteção civil, com a GNR e com os bombeiros. Depois temos o OTL, que, no fundo, permite aos jovens ocupar os seus tempos livres durante o verão. Temos aquilo que eu vos disse também há pouco, portanto, as férias em movimento, os campos de férias. E, para além disto, depois temos aquilo que nós estamos a fazer há algum tempo e que estamos a tentar cada vez mais que seja uma realidade regular, que é a nossa participação naquilo que são os muitos eventos que ocorrem no Alentejo, promovidos quer pelas associações, quer fundamentalmente pelas autarquias. E, portanto, aí nós tentamos levar não só o conhecimento e a informação aos jovens, mas também levar concursos, atividades lúdicas. Eu estou-me a lembrar de que, por exemplo, participámos aqui há um ano e pouco numa iniciativa de Portela, onde tivemos jovens artesãos a fazer trabalhos na rua, onde tivemos cursos de fotografia feitos com caixas de sapatos. Portanto, tentamos, no fundo, levar aos jovens um conjunto de atividades que lhes possa interessar e que, de alguma forma, sejam aquilo que não é o seu dia-a-dia. Nós estamos na era do digital, por exemplo, e eu achei interessantíssimo, e os jovens também, voltarmos um bocadinho atrás e percebermos como algumas coisas se fazem. Para além de, obviamente, participarmos com essa vertente da preocupação com os comportamentos de risco e com os estilos de vida saudável, em tudo o que são as iniciativas de verão, nomeadamente aquilo que no Alentejo é a grande iniciativa, que é o Festival Sudoeste, onde quer a Direção Regional, quer o IPJ a nível nacional, tem sempre, portanto, uma presença regular e com um stand, com muitos técnicos que fazem durante os dias todos do festival aconselhamento, mas falam com os jovens. Eu acho que há uma coisa que me parece interessantíssima, que eu também acho que acontece na Extremadura, é a forma como os institutos de juventude se relacionam com os jovens. Não é minimamente uma atitude paternalista, nem de quem está aqui e que sabe tudo e que vos quer ensinar, mas é um modo de relacionamento muito informal. E isso é fundamental também para conseguir que os jovens adiram às iniciativas e no fundo, também para promover essa participação dos jovens. Portanto, acho que a nível do veraneio, quer feito diretamente pelo Instituto Português da Juventude, quer naquilo que nós participamos, e o emérito aí nas nossas parcerias não é seguramente só nosso, é fundamentalmente de quem tem essas iniciativas, e são fundamentalmente também as iniciativas das associações e das câmaras municipais, mas os jovens do Alentejo têm muita coisa para fazer no verão, se quiserem. Terminaríamos com uma última questão. Pergunto aos dois responsáveis pela juventude no Alentejo e na Extremadura, qual é, em vosso entender, o maior desafio da juventude de hoje? El mayor desafío de la juventud de hoy. El mayor desafío de la juventud de hoy es una pregunta complicada, pero yo creo que podría ser el participar activamente en la construcción del presente y del futuro que tenemos. Sabemos que siempre nos dicen que la juventud es el futuro, ¿no? Y nosotros sabemos bien que la juventud es también el presente. Sabemos que tenemos una juventud que, aunque a veces se tilde de apática o de pasota, es absolutamente lo contrario, salvo, por supuesto, excepciones que hay en todos los casos, como los hay en el conjunto de la sociedad. Pero nos encontramos con una juventud muy comprometida, muy solidaria, quizá no comprometida a otro nivel, a un nivel a lo mejor más político, ¿no?, de participación política, pero desde luego sí con un compromiso ideológico muy claro. Y el desafío es participar y diseñar ese futuro que queremos, no solo para nosotros los jóvenes, con los problemas que hoy podemos tener en temas de, pues, sobre todo muy especialmente ahora mismo, pues con el tema del empleo juvenil, pero también diseñar el presente y el futuro que queremos para este mundo globalizado en el que vivimos, ¿no? Se está haciendo a nivel europeo un proceso muy importante de diálogo estructurado, una nueva herramienta que se ha creado para conseguir escuchar a las personas jóvenes desde lo local, desde el territorio, desde donde están, hasta a través de una serie de canales, que eso llegue a la toma de decisiones a nivel de, pues de región europea, ¿no? A nivel de las más altas instituciones europeas. Ese proceso, esas herramientas que se están poniendo son importantes, pero lo más importante de todo es que las personas jóvenes se lo crean y que lideren esto, que lideren el futuro que quieren y que se diseñe conjuntamente, porque lo que está claro es que el mundo que tenemos y el que vamos a tener dentro de unos años, pues lo van a configurar lo que hoy somos las personas jóvenes. Entonces, el desafío es ese, el desafío es participar activamente y configurar pues el lugar donde queremos vivir. Eu acho que a Susana disse praticamente tudo. Eu acho que o grande desafio dos jovens hoje é serem jovens nos dias de hoje. Porque os mais velhos têm sempre a tendência a olhar para as gerações mais novas como sendo uma geração perdida, uma geração muito diferente da deles, de olhar com alguma reserva para aquilo que os jovens fazem. Eu acho que não, dá-me alguma tranquilidade o futuro, tendo em conta os jovens com quem tenho lidado desde que sou diretor regional. Portanto, dá-me alguma tranquilidade. Os tempos não são fáceis. Eu acho que os tempos hoje são completamente frenéticos, as coisas acontecem com uma rapidez que não era... já não estou a dizer há 20 anos atrás, mas há 10 anos atrás, e portanto... E aquilo que eram dados adquiridos há muito pouco tempo deixaram de o ser. Portanto, nós vivemos um tempo, eventualmente, de mudança de paradigma e de desafios. E esse é a grande exigência que se faz aos jovens, é que eles se apercebam desses desafios, que se apercebam que estamos, eventualmente, na mudança de paradigma, que nada está conquistado. Todos os dias tem que se fazer alguma coisa para se manterem valores e princípios. Eu falo muito nesta questão dos valores e dos princípios porque me parece que eu sou um homem da área da filosofia, não? E, portanto, esta questão dos valores e dos princípios tem para mim alguma importância. E diziam, algumas décadas atrás, que um dos grandes problemas do homem era que tinha deixado de pensar no ser e tinha passado a pensar no ter. Eu acho que é uma boa altura, até por aquilo que aconteceu nos últimos tempos e por aquilo que ainda está a acontecer, que se começa a colocar outra vez a questão do que eu quero ser, não do que eu quero ter. Esse é o grande desafio, do meu ponto de vista, para os jovens. Acho que o modelo que nós temos para a Europa, como ele está construído, eu não vejo outro melhor. É um pouco a velha história de que a democracia é o regime político pior a seguir aos outros todos. Mas nada está conquistado. Eu acho que os próximos tempos vão ser tempos de desafio e tempos a exigir dos jovens uma grande participação e uma grande reivindicação de valores, de princípios e de direitos, mas também de deveres. Este é o grande desafio do meu ponto de vista. A mim me gostaria que nos hicieran uma breve reseña sobre a oficina transfronteriza que se tem entre Espanha e Portugal e que se encontra em Cáceres. Sí, la Oficina Transfronteriza de Emancipación Joven, dentro de la red de oficinas de emancipación que tenemos, que una de las principales demandas, lógicamente, de la gente joven, pues es en estos temas, asesoramiento en estos temas de cara a su emancipación, temas de vivienda y de empleo, pues desde el Instituto Portugués de la Juventud y el Instituto de la Juventud de España se firmaba hace unos años, hace tres años creo, un protocolo... Dos y poco. Sí. Un protocolo de colaboración en el marco del cual se ubica una oficina transfronteriza de emancipación joven que va a dar respuesta a jóvenes portugueses y a jóvenes españoles, sobre todo orientada a aquellos jóvenes españoles y extremeños que quieran trasladarse a Portugal y a aquellos jóvenes portugueses que quieran venir a España. Se ubica en Cáceres y la verdad es que está funcionando bastante bien, sobre todo de cara a eso, a promover la movilidad entre los dos países y a facilitar que la gente joven pues se anime a iniciar su proyecto en Portugal y viceversa. Pois, não há muito a dizer mais sobre isso, Susana. Eu acho que vocês podiam, numa grande parte, ter entrevistado a Susana, porque ela diz o essencial. Só referir... Não me parece. Só referir... Nós também gostamos muito de saber o que é que se faz em Portugal. Não, sim, obviamente. Só de referir que, ainda no âmbito da Oficina de Emancipação Jovem, nós vamos realizar, ainda não está programada a data, em Porto Alegre, uma experiência, digamos assim. Vamos fazer, durante 2 dias, uma oficina de transfronteiriça, nas instalações do IPJ, com jovens portugueses, pensamos nós que pode ser o ponto de partida para que, a muito curto prazo ou a médio prazo, possamos também ter uma oficina de emancipação jovem no Alentejo. A mim cabe, como diretor regional, obviamente, puxar essa oficina para o Alentejo, que é aquilo que eu estou a tentar fazer. Mas, portanto, ligada às práticas que ocorrem e, portanto, àquilo que é disponibilizado ao nível da Oficina Transfronteiriça de Emancipação Jovem, essas experiências, esses conhecimentos, nós estamos a tentar também replicá-los naquilo que são os espaços do IPJ do lado português. E, portanto, esses conhecimentos, essas experiências, também nos permitem a nós fazer aquilo que eu também já disse, que é ter nos espaços do IPJ um conjunto de informação disponível para que os jovens possam... facilmente saber e perceber onde é que têm que se dirigir. Já agora só falar também que, a nível daquilo que é os problemas da vivenda, ou seja, da casa, também temos em Portugal a Porta 65, e portanto que visa o financiamento e o apoio aos jovens no arrendamento das suas casas de habitação. Portanto, mas também aqui voltamos a estar um pouco em consonância. Muito obrigada pela vossa participação em Vozes Raianas. Até uma próxima oportunidade. Voces Rayanas, el programa de cooperación transfronteriza bilingüe. João Eduardo Salomé Vieira nasceu na Vila Alentejana de Redondo. Janita, como é afetuosamente conhecido, é o mais novo dos 5 irmãos, todos eles herdeiros de uma forte tradição musical familiar. Vamos ouvir Utopia. Eis a página em branco do país azul. Eis a página em branco do país azul. Alentejo, bem a última utopia. Y aquí estamos de nuevo con el desván del duende. Ahora os dejamos con su tema Sin Vértigo. No puedo volar más alto que yo mismo. No puedo mirar sin vértigo al abismo. Ya nadie podrá arrancarme tu media parte. No puedo sin ti, no sé cómo guiarte. Pero si tú sí estás aquí y si te quedas junto a mí, te llevaré volando y subiremos alto hasta la nube. Pero si tú sí estás aquí y si te quedas junto a mí, te llevaré volando y subiremos alto. No quiero que me abandones en el camino. No bebas y en otro vaso que no sea mío. Ya llega con tu sonrisa la primavera y espero por las esquinas que tú me quieras. Pero si tú sí estás aquí y si te quedas junto a mí, te llevaré volando y subiremos alto hasta las nubes. Pero si tú sí estás aquí y si te quedas junto a mí, te llevaré volando y subiremos alto. Y desde que te conocí, yo he vuelto a ser un niño feliz. Y desde que llegaste a mí, yo he vuelto a disfrutar viendo los pájaros volar. Y no me importa que diga la gente que somos iguales o diferentes. Yo no sé dónde mirar si no miro dónde está. No puedo volar, no puedo volar. Voces Rayanas, el programa de cooperación transfronteriza bilingüe. Qual a sua opinião sobre os festivais de verão como forma de animação e atração turística? Acho que são importantes, que são bons, acho que sim. Contribuem para o bem-estar das pessoas, penso eu. Eu acho muito bem, porque Évora é uma cidade com muito movimento e muitos turistas e precisa de uma diversão para as pessoas à noite estarem ao fresquinho, na sua terra. Eu acho que é bastante bom, dá para juntar os amigos, acho que também é bom para dinamizar, pode dinamizar certos sítios, como por exemplo este ano tivemos no Meco, mudou de Lisboa para o Meco, acho que é sempre bom. Eu gosto dos festivais. Ah, eu acho que animam muito a cidade. São ótimos, é uma boa iniciativa e dá vida à cidade. Muito obrigada. À parte noturna da cidade. Acho que sim, acho que é bom. Acho que irá ajudar as noites de Évora, especialmente nesta época tão morta, não é? O Festival Alentejo, que anima as duas últimas noites de julho e a primeira de agosto, já teve início. Ceia da Silva, presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo, considera que o Festival Alentejo é uma aposta forte na captação de turistas nesta época do ano. Uma iniciativa que nos pareceu extremamente simpática, mobilizadora, em relação a uma época do ano em que Évora, como cidade com uma dimensão turística efetiva e com uma expressão ao nível das taxas de ocupação e também do número de investimentos turísticos que vão surgindo, que justificava ter aqui um grande evento de verão nesta cidade e, portanto, que também pudesse aqui irradiar para todo o Alentejo. No interior do Alentejo não havia um festival deste que tivesse duas componentes fundamentais. Em primeiro lugar, atrair ao Alentejo algumas dezenas de milhares de pessoas, portanto um festival suscetível de marcar na agenda nacional deste tipo de eventos uma expressão forte do Alentejo, e portanto claramente que essa era a nossa primeira pretensão. Em segundo lugar, podermos ao longo do mês, e sabemos que, aliás nós estamos a trabalhar no observatório, e sabemos que tipo de intervenções deve ser de acordo com a suscetibilidade do mercado, e basta ver aquilo que hoje é o Rock in Rio, aquilo que hoje são os festivais de verão em termos de mediatização que têm e da procura que têm do ponto de vista mediático, para sabermos que um festival destes de verão, devidamente estruturado, pode significar não apenas a sua realização, e portanto obviamente a capacidade atrativa sobre o destino durante o período em que se realiza o festival, estamos a falar de 30, 31 de agosto, mas aquilo que significa também de um mês de campanhas sucessivas, e portanto há aqui um parceiro muito significativo que se conseguiu, do ponto de vista local, que é o Diário do Sul, mas do ponto de vista nacional, que é a Moitenta, e portanto o que significa que teremos aqui, ao longo de um mês, uma campanha muito expressiva, Alentejo, Alentejo, venha a Évora, venha ao Alentejo. O Festival Alentejo é uma proposta da promotora On Stage de Montemoro Novo, que organiza o evento com o apoio da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e da Câmara Municipal de Évora. Cláudia Sousa Pereira, vereadora na Câmara Municipal de Évora, fala do espaço escolhido para a realização do Festival Alentejo, um recinto ao ar livre junto ao Parque Industrial e Tecnológico de Évora. A Câmara Municipal, enquanto anfitriã desta proposta que veio pela mão do empresário da Serra e da Entidade Regional de Turismo, e que Évora acolhe com o maior entusiasmo, porque não tanto nesta, também com esta potente de trazer de fora de Évora para Évora, para o Alentejo, que é sempre a perspectiva do turismo, mas com o outro lado, que é o que é que isso pode trazer de bom a Évora e aos cidadãos de Évora. E se pensar o que é que nós, enquanto hóspedes, enquanto anfitriãos, vamos ganhar com isso, ou seja, o que é que a população vai ganhar com isso. Porque isso é importante também. Isto não ocupa a oferta de atividade, de lazeres, barra cultural de Évora, portanto não vai limitar-se a isto. Évora tem muito mais do que isto, não é? Mas isto vai ser um enriquecer e proporcionar aos habitantes do concelho e arredores um tipo de evento que de facto já acontece nos outros lados em Portugal e não só. Ao longo destas três noites, a música e a animação enchem de ritmo, alegria e festa a cidade de Évora. Peter Murphy, CJ Ramon, Alphaville, Swing Out Sister, Pow Pow Movement e Waterboys são os nomes que compõem o cartaz da primeira edição do Festival Alentejo. Voces Radianas. Que opinas de los festivales de verano? Bueno, pues una opción más de ocio para las vacaciones y sobre todo pues una salida guapa para los grupos, que la música está mal. Y los conciertos es una manera de rentabilizar su trabajo y una forma de encuentro, sobre todo de tribus urbanas, que tienen allí su espacio para divertirse. ¿Qué opinas de los festivales de verano? Pues una buena forma para reunirse gente de diferentes estilos, ¿eh? Para escuchar música y pasarlo bien. ¿Alguna vez has ido a algún festival? No. ¿Y conoces algún festival que se haga aquí en Extremadura, por ejemplo? El Contemporánea, que ahora mismo está mi prima allí pasándolo estupendamente. ¿Qué opinas sobre los festivales de verano? Bueno, pues un sitio para divertirse, al aire libre, aprovechando el veranito, y para ligar, claro, por supuesto. ¿Qué opinas de los festivales de verano? Bueno, pues yo pienso que es un pasatiempo muy divertido para verano, claro, que no tenemos nada que hacer. Pero hay veces que la entrada es un poco cara, los buenos buenos del todo, un poco cara. ¿Has estado alguna vez en algún festival? Sí. ¿En cuál? De verano he estado en el de Ortigueira y ya está, después de primavera, el Woma, el Extremúsica, y quiero ir este año a uno de Benicassin. No el de Benicassin, el FIP, pero otro que hay que se llama Rotontón Zoom Plus. De vuelta al medievo en Alburquerque, año 1994. La localidad decide abrir sus puertas para mostrar al mundo toda su belleza y el atractivo de un pasado caracterizado por la convivencia de tres culturas, la árabe, la judía y la cristiana. Es pues cuando nace el Festival Medieval Villa de Alburquerque. Ángela Robles, directora de la Casa de Cultura Luis Landero y directora del festival, nos cuenta sus inicios. Inició hace 17 años, en 1994, y la idea surge un poco a través de un taller de teatro. Había un taller de teatro que organizaba la Universidad Popular y los chicos que estaban realizándolo empezaron a hacer actividades de la época, ¿no? Actividades, todo lo que fue el taller estaba relacionado con personajes de la época. Hicieron una pequeña representación cerca del castillo y a través de aquello surgió un poco la idea, ¿no? De aprovechar todos los recursos patrimoniales que tenía la localidad para hacer algo sobre el tema medieval. El festival se celebra en verano, del 12 al 15 de agosto. Durante estos días se recrea una edad donde la credulidad era el mejor ingrediente para la superstición, donde la traición se pagaba con la muerte y la lealtad con riquezas. Ángela Robles, directora del festival, nos lo define. La definición más clara y más directa es un festival hecho íntegramente de forma desinteresada por los vecinos de la villa. Entonces, a nivel regional, esto llama mucho la atención. Gusta y sé que hay muchos otros sitios de que buscan una forma de actividades culturales o otras actividades que vayan un poco en la línea que nosotros vamos. Somos de alguna manera un referente. Tras pasar los límites del recinto amurallado para adentrarse en el barrio medieval de Alburquerque durante estos días, significa franquear la barrera del tiempo, abandonarse para dar rienda suelta a la imaginación y dejarse envolver por escenas cotidianas de la época, protegidos por una de las fortalezas mejor conservadas de España, el Castillo de Luna. María Dolores Bicho, de la Oficina de Turismo de Alburquerque, nos habla del festival. Dijéramos que es un festival ya consolidado, este año es la 17ª edición, entonces a nivel regional ya tiene gran repercusión e importancia. Además, el Festival Medieval Villa de Alburquerque cuenta con otra característica que le confiere cierta peculiaridad, es el hecho de contar con su propia moneda, el maravedí. Ángela Robles, directora del festival, nos habla sobre su aceptación. Pasando el tiempo, la gente se va acostumbrando al uso de la moneda, incluso los propios bares de la localidad que están fuera de la zona antigua. El maravedí, moneda española de la Edad Media acuñada por primera vez por los almorávides, se rescata del pasado para convertirse en este festival en la moneda de curso legal dentro del recinto en el que se celebran los actos. Así nos lo explica María Dolores Bicho, de la Oficina de Turismo de Alburquerque. El maravedí es la moneda que utilizamos durante los días del festival medieval, que es lo que se utilizaba en la Edad Media. Un maravedí equivale a un euro y se utiliza en lo que son todos los recintos medievales, el barrio medieval, el mercado, los mesones, para poder pues tomarse una tapa o poder comprar algún regalo en el mercado, pues utiliza lo que es la moneda típica. El cambio de moneda, que no conlleva ningún tipo de comisión, puede realizarse en el ayuntamiento, en la oficina de turismo y en puntos señalizados en los lugares donde se desarrollan los actos. El Festival Medieval Villa de Alburquerque es una oportunidad para volver al pasado, a la Edad Media y disfrutar de aquel modo de vida, de aquellas costumbres que hicieron de nosotros lo que somos hoy día. Vozes Raianas, o programa de cooperação transfronteiriça bilingue. Y de nuevo estamos aquí con el Desván del Duende, un grupo de 8 componentes, pero sobre todo de 8 amigos. José Manuel, Miguel, Antonio, Jorge, Lupe, Carlos, Sito y Joaquín son los habitantes de este desván, que sacaron su primer disco en el año 2007 bajo el nombre de Eres Buena Gente. Ya sabéis, para más información, entra entre www.eldesvandelduende.com. Ahora os dejamos con La Niña Buena. Por no llevar mi abrigo puesto y siento fuego en mi cuerpo, hay cada vez que me rozan tus dedos. Y siento como se acelera el tiempo cuando tú duermes conmigo, conmigo. ¡Qué bonito! Y escucho la voz de tu adentro que me da de respirar un momento, momento. ¡Que vaya gente! Se fían de ti, de que eres la niña más buena que embruja la tierra finita mía. Me fío de ti, me fío de ti. Y esa niña guapa que dice que quiere bailar ahora, que vive, que viene y que va, que dice que quiere bailar. Y esa niña guapa que dice que quiere bailar. Y las semanas ahora saben más que nada. tal grupo, ese grupito que está aquí, que tiene mucho arte, que sí. A mi derecha, un tío guapo donde los haya, desde Cáceres, esa guitarra mágica, ¡Juan el Topo! ¡Ole! Desde Cádiz, Tony de la Frontera, guitarra andaluza, esa mano de 10 dedos cada una, ¡Miguel Viva! ¡Ole, ole, ole! ¿Y esa cajón quién es? Bueno, no se le ven los ojos, pero se le conoce, se le intuye, que te balajó el ritmo loco del corazón y las manos a Pedro Rumbañay. Somos el hermano del duende, estamos encantados de estar aquí con la peña buena, la peña sana, la peña joven, que le está fragando el cante, José. Gracias. ¡Arriba!